Hola mundo. Hola Bartolos y Bartolas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3982 y aquí seguimos dignificando la música como siempre y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con el gran Coque Belda, que le ha dado por hacer una relectura de Los Brincos. Aquí está su nuevo disco, Coque Belda 6, mi tributo a Los Brincos, y empieza con esta canción, Renacerá. Pues ahí estaba Coque Belda con ese Renacerán, ese tributo a Los Brincos que ha incluido en su nuevo disco, Coque Belda 6, mi tributo a Los Brincos. Canciones fantásticas y bien elegidas de Los Brincos, Renacerá, El Pasaporte, Rápidamente, Amiga Mía, Érase Una Vez, Mejor, Lo Que Yo Quiero, I Can Make It, Nadie Te Quiere Ya, Sola y Tú Me Dijiste Adiós. Buenísimo, como siempre, ingeniosísimo y con un toque más power popero que Los Brincos, que los tenían bastante, de la mano de Coque Belda, con la colaboración de Pepe Esteban en el bajo y Nick Berlin en la batería. Y bueno, un sitar por ahí que mete también. Y todo lo demás lo ha hecho el propio Coque, que ha hecho un disco fantástico, como siempre. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Es. Y estos son franceses, estos vienen desde Niza, desde la Ribera Francesa, y se llaman Warm Babies. Ellos acaban de hacer un disco que se titula Let's Live Underground, que publicará el 13 de noviembre 300 copias en vinilo negro, 100 copias en CD con 3 bonus tracks, y lo va a sacar Snap Records, que es una coedición junto con FF Fascination y Dangerous House Skylab. Pero en España lo va a sacar Snap Records y es un disco buenísimo. Los Warm Babies, que viene de gente que había estado en Bratchman, Dum Dum Boys, Les Play Boys, en fin, un montón de gente, y que tiene ese sonido, pues Barracudas, Stems, Flaming Groovies, Big Star, buenísimo. Aquí les tienes con esta canción, I Like Everybody Else. Yo soy como todo el mundo es, los Warm Babies. Guess I'm kind of lazy, lying around all day, thinking it is leaving life my way. I am a superman, I'm sorry to let you down. Everybody else, yo soy como cualquier otro. Y ahí estaban los War Babies con ese maravilloso sonido que nos recuerda a montones de bandas actuales, por ejemplo Angkor, y más antiguas, los Flaming Groovy, los Prince Soul, los Barracudas, en fin, pedazo de álbum, Let's Live Underground, que publicará Snap Records en nuestro país, 300 copias en vinilo negro, 100 copias en CD con 3 bonus tracks, que saldrán esos bonus tracks en un EP que saldrá en diciembre y que será exclusividad de Snap Records. Last Days of Summer se titulará ese single. De momento nos vamos conformando con los War Babies, que suenan aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y del sello Snap Records os anunciamos que también van a salir un disco el próximo 19 de noviembre, un disco que va a recoger lo mejor de un tipo canadiense que nos encanta y que se llama Danny Lag and Deluxe, con su banda Deluxe. Y Danny Lag es un tipo formidable que hace canciones de power pop llenas de energía. Y bueno, pues una de esas canciones es esta, Best Thing in Town, de su álbum Retrospectacle, Danny Lag and Deluxe. Put them arms around, which arguably the best thing in town. The best thing in town. Going round and round, not just a staple that holds them pages together. As you read in my memoirs, line after line, I champion all the things I've done. The trophy shall be small. My love will have mercy when I'm next to you. Canción de Danny Lag and the Lux, Best Thing in Town. Danny Lag, un músico que se llama Lyonis, que nació en Kirkland Lake, al norte de Toronto, y que desde allí lleva sacando discos buenísimos que han sonado aquí, un montón de ellos en Plástico Elástico. El disco que saldrá a través de Snap Records se va a titular Retrospectacle, sale el 19 de noviembre, lo saca 300 copias en vinilo negro Snap Records, y también lo ha coeditado Kick Out the Jam Records, otro buen sello español. Y en fin, tendremos la oportunidad de ir disfrutando de alguna canción más aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones, que también suenan a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y una buena programación. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, radio estupenda y sitio estupendo. Radio Villalba, tres cuartos de lo mismo, que está en Collado Villalba. Y Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios maravillosos y emisoras estupendas. No menos estupendas son las emisoras que también emiten Plástico Elástico y que están fuera de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Radio Vacío, que está en Sot de Cheda, en Valencia. O Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. pedazo de festival que ha habido allí recientemente, el pasado fin de semana, en Caravaca Power Pop. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Os presentamos a una banda que ha grabado un single para Hem Records, un veterano sello estupendísimo. Ellos se llaman The Airport 77, Los Aeropuertos 77, nombre fantástico, y esta canción no es menos buena. Una canción titulada Losers Win, y ellos son The Airport 77. Just a minute, and a minute turned to 17 years. He said, babe, I swear I won't be gone for long. Guess who's turned up back in town, singing Christmas carols on your lawn. He's got a photo with Sammy Hagar and a tattoo says Aloha. He's got a scar that runs from his elbow to his watch. Con un aroma a power pop clásico, de la mano de este trío de Silver Spring de Maryland, que se llaman The Airport 77. Ya habíamos escuchado una canción de ellos a principio de año. Acaban de sacar un single a través de Hem Records, que bueno, les ha fichado y se ha comprometido a sacarles un single, y aquí está la cara A de ese single, Losers Win, y oiremos la cara B, que también está francamente bien, The Illustrated Book of Cupid, el libro ilustrado de Cupido. Ellos se llaman The Airport 77 y son tremendos. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, sobre todo con esta canción que es una auténtica maravilla, Losers Win, los perdedores ganan. Y suena esta canción en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas y emocionantes, como por ejemplo hipopfm.com, digital musical dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música, ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, digital dedicada a los coches clásicos, pasiondeportivaradio.com, digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. También estamos en una emisora digital local asturiana que se llama Radio Pra.Nava, en el bonito pueblo de Nava. También tienen muy buenos programas y además buena música. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal, una buena emisora dedicada a la música y a la cultura en general, a las vanguardias, a la gente joven, en fin, en todas esas partes, y con muy buena compañía suena Plástico Elástico. Y seguimos con el disco de los suecos Ankh Four, una tremenda banda que está liderada por el guitarrista y cantante Roger Arvidsson y su colaborador habitual Thomas Nilsson, que es el otro guitarra y cantante. Han sacado un disco a través de Cool Cat Music y de Snap que se titula Strange Tide y que es un grandísimo disco. Aquí le tienes con la canción Darling Honey Baby, Ankh Four. Qué gran canción de Ankh Four, Darling Honey Baby, muy power pop, muy con ese toque sueco, dulzón, maravilloso. Y bueno, pues el disco lo ha publicado Cool Cat Music, uno de nuestros sellos favoritos, y Snap Records, el sello español madrileño. Darling Honey Baby está incluida dentro del álbum Strange Tide y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un tipo que no para de hacer buenas canciones. Lleva haciendo buenas canciones, yo no sé si 20 años, pero por ahí debe andar. Desde que los descubrimos, no ha fallado el tío ni una sola vez. Es un músico fantástico escocés de Glasgow, y él se llama Andrew Taylor y acaba de sacar un disco que lo va a sacar en formato físico, Rock Indiana, el 3 de diciembre, y que se va a titular como él y su banda de ahora, Andrew Taylor and the Harmonizers. Andrew Taylor le conocéis de sobra porque es uno de los componentes de los hermanos de Dropkick, y bueno, pues aquí lo tienes con su nuevo trabajo, fantástico como siempre, It's Misery Again, Andrew Taylor and the Harmonizers. Vocecitas, armonías, vocales, armonías. Las canciones tienen mucha melodía, muy dulces, muy pegajosas, con ese toque tenéis fan club. En fin, Andrew Taylor and the Harmonizers, su nuevo disco titulado igual que él, que lo va a publicar en formato físico en Rock Indiana el próximo 3 de diciembre. La canción que acabáis de escuchar, It's Misery Again. Cancionón. Y por eso suena aquí, en plástico, elástico, plástico, elástico, punto es. Nos vamos hasta Las Vegas, porque de allí viene, perdón, hasta Los Ángeles, porque de allí viene una banda que también ha sonado varias veces en el programa. Ellos se llaman The Brothers Steve. Es un grupo que nos tiene también maravillados porque han sacado un montón de buenos discos a través del sello Big Steel Records, y bueno, esto que acaban de sacar es un nuevo single de un álbum que anunciamos aquí, que se iba a titular Dose, que ya está publicado, ha salido precisamente hoy, es 25, pues hoy ha salido a la venta. a través de Big Steel Records. Pero la canción que han sacado en single es este Not Aquarius, que es una auténtica pasada. Aquí están The Brothers Steve. Qué canción, con ese aroma que me ha recordado a los mismísimos ELO, la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne y su etapa finales de los 70, principios de los 80. Bueno, pues ahí estaban The Brothers Steve con este Not Aquarius, el single que han extraído del álbum Dose. Un álbum que ha publicado Big Steel Records y que de ahí ha sacado este single como para promocionar un poco el disco y abrirte los ojos, las orejas y ponerte los dientes largos. The Brothers Steve, desde Los Ángeles, Not Aquarius. Suena aquí, en tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico, el rincón, el escondite de las buenas canciones, y no hay autotune en ninguna de ellas. Sigamos con... Vamos a dedicarle un poco de tiempo al sello Big Steel Records, que ha sacado unas cuantas cosas muy interesantes. Y por ejemplo, una de las cosas que ha sacado es a Chris Charles, que grababa habitualmente para Spider Pop Records, el sello de... ¿cómo se llamaba el tío este? Lenny Flowers. Bueno, pues se han unido con Big Steel Records y luego le ha recuperado todos los discos, las canciones, en fin, todas esas cosas. Y para impulsarle, pues le ha grabado un single con tres canciones fantásticas y, bueno, pues una de ellas es esta que vamos a escuchar, Something Completely. Aquí está el gran Chris Charge. Every morning I see you, baby. Wanna touch you, but I take a step back. Every day I'm always thinking, maybe getting to you, but I'm getting off track. You got something completely, baby. You got something. I can. Myself lonely, wondering if I've even got half a chance. Every night I'm dreaming of you only, sticking to me in a sweet romance. Church, un tipo que ha sacado unos discos buenísimos a través de Spider Pop Records, dos discos que ahora los ha recogido Big Steel Records, dos álbumes que se titulaban Backwards Compatible y Limitations of Source Tape, y que los ha relanzado, más un álbum que está a punto de sacar y que se va a llamar Game Dirt, y un single con tres canciones. Something Completely es la que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito, ya sabes de qué, de canciones. Y seguimos con después de este músico de Carolina del Norte, que era Chris Church. Nos vamos hasta seguimos con Big Steel Records, y ahora de todas maneras lo vamos a hacer con un tipo que es también un tipo fantástico, que se llama Nick Frater, y que va a sacar un álbum el próximo 19 de noviembre a través de Big Steel Records. El álbum se va a titular Earthworms. Ya hemos oído una canción de ese disco, y es una pasada de álbum. Y aquí te vamos a poner otra para que la disfrutes. La canción que va a sonar a continuación se titula I Remain Convinced, y él es Nick Frater, un musicazo como la copa de un pino. Aquí lo puedes comprobar. La canción I Remain Convinced. Light up the back, we're all criminals now. Criminals now, it's all El músico de Croydon, de Inglaterra, Nick Frother, con este single, la cara B de este sencillo, Iron Man Convinced, que es la canción que hemos oído, que es un tema inédito y que no está incluido dentro de ese álbum que se publica el 19 de noviembre y que se va a titular Earworms. En el disco colabora ni más ni menos que esa leyenda del power pop con toques psicodélicos fantásticos y exquisitos como es Roger Joseph Manning Jr. de los Jellyfish, que hace coritos junto a Nick Frother. Bueno, pues un discazo tremendo, por lo que hemos oído, que hemos oído ya varias canciones, y esta es una que muestra el talento de este músico, Nick Frater. I Remain Convinced. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos ahora hasta Italia, porque de allí viene nuestra siguiente banda. Es una banda pionera de esto del garaje italiano. Ellos grabaron en el año 87 un single con una canción que vamos a oír, Open My Hands, Abre Mis Manos, y con Alabama Song. Bueno, pues este single está recogido ahora en un disco CD en el que hay también varias demos, hay conciertos en directo, sus grabaciones, un LP que hicieron que se titulaba Transit Baby, y bueno, pues todo lo que han grabado más o menos esta banda de La Spezia, que se llamaba Polvere di Pinguino. El disco lo va a publicar Area Pirata Records el próximo 25 de octubre, pues hoy precisamente lo ha sacado. Mira, que estamos ahí, que hay que tontos. En fin, lo ha sacado hoy. El disco se titula Stand by the Dream y ellos son Polvere di Pinguino. Aquí les tienes con la canción quizás más famosa de ellos, Open My Hands. Psicodélicos, y nos han recordado a Question Mark and the Mysterians. Ellos se llamaban Polvere di Pinguino y ahora mismo no recuerdo si vienen desde la Toscana o de La Spezia, pero italianos sí que eran. Grabaron esto del año 87, Open My Hands, con un sencillo con la cara B, era Alabama Song, y Area Pirata Records les ha sacado este disco, Stand by the Dream, en el que incluyen pues con grabaciones en directo, un álbum que habían sacado, el single, en fin, un poco repasando la historia de la música garajera italiana. Polvere di Pinguino, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un poquito de psicodelia jungle con Jeremy Morris, que acaba de sacar un nuevo disco, My Shining Star, a través de su sello Jam Records, y la canción de Afterlife. un sonido muy identificable, el de Jeremy Morris, esas guitarras tan jungle, pero con ese toque de psicodelia, a veces un poco más potentes, con ese cruce con los Who. Siempre lleva ese rollo, ya sea con The Lemon Clocks, con Jeremy, en todas sus facetas. Su nuevo disco en solitario, My Shining Star, en solitario, que tira de algunos amigos, pero vamos, prácticamente lo graba él. Se titula My Shining Star y lo ha publicado con su sello, Jam Records, y la canción que hemos escuchado, The Afterlife. Un disco francamente interesante y francamente bonito, con guitarras y el rollo religioso que siempre le aporta Jeremy a todas sus canciones, porque él es predicador. Padre de familia numerosa, en fin, todas estas cosas, y luego tiene la faceta música. De todo tiene que haber en la viña del señor. The Afterlife suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a escuchar a un músico británico, londinense, que se llama Alex Lipinski. Alex acaba de sacar un single adelanto de un álbum que saldrá el 19 de noviembre a través de Mi Casa Music y que se va a titular For Everything Under the Sun, y nos ha presentado ya una canción, esta, Groundhog. Él es Alex Lipinski. Crashing down from a great height. Ahí estaba este músico inglés llamado Alex Lipinski y la canción Groundhog de su álbum, un avance de su álbum For Everything Under the Sun, que saldrá el 19 de noviembre. Nos vamos. Os voy a dejar con una banda londinense que se llamaba Semyon, que grabó esta grandísima canción allá por el año 2005. Semyon y la canción Jungle One. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Plástico Elástico. Don't care.